Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. ¿Qué onda? Yo soy Nadia Pérez, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Hecho por Morras, un espacio para hablar de cualquier manifestación artística o social creada y liderada por mujeres. El día de hoy estoy en mi bello pueblo mágico natal, Metepec, y justo estoy con una de las propuestas de mujeres que se mueve por estos rumbos. Me encuentro con Valerie y con Sony de Feminize para que nos platiquen sobre todo lo que están armando, todo lo que han sacado y sobre todo lo que ya se viene para este 2024. Muchas gracias por haber cedido el espacio para esta entrevista. Hola Nadia, muchas gracias, gracias por invitarnos. Gracias por considerarnos para tu entrevista y pues vamos a echar chisme. Sí, vamos a echar chismecito un rato. Pues ustedes ya tienen como un ratito tocando por acá, más de 5 años. Y justo lo que estábamos platicando antes de iniciar esta entrevista es que a pesar de que sí hay un chingo de mujeres, porque pues acá tenemos el concert de música, que hacen precisamente música, pues son, se podría decir que la única banda integrada en su totalidad por mujeres de por acá de Toluca y de Metepec. ¿Cómo se sienten al respecto con esta situación? ¡Buah! ¡Qué buena pregunta! Fíjate que yo creo que por mucho tiempo hubo cierta soledad en lo que eso implica, pero también creo que es algo que nos ha dado esperanza, porque poco a poco es un panorama que ha ido cambiando, ¿no? Estamos conscientes de que cuando se trata de música propia, de música original, sí seguimos siendo una de las pocas propuestas, o en este caso sí quizás la única propuesta que anda por acá, pero vemos mucho movimiento. Entonces pasó de sentirse como una soledad a hacer justamente sororidad, porque incluso hay ciertas oportunidades que se abren cuando eres como la única en un cuarto, ¿no? Empiezas como a mirar a otros cuartos. Entonces hemos podido contactar a bandas fuera de aquí de Toluca que también son de música original, de morras, y hemos podido hacer una comunidad muy muy chida. Hemos podido girar, hemos podido hacer redes y pues, escuchar mucha música, ¿no? Y promocionar música hecha por mujeres, que es lo que más nos interesa, una de las cosas que más nos interesa. Entonces al principio sí un poquillo de soledad, pero eso te da armas para que vayas viendo justo qué es lo que hay una vez que dices, ah, creo que soy la única, a ver si sí, ¿no? Sí, pues creo que más bien somos como de las pocas bandas de mujeres constantes y en cuanto a proyecto original. Me atrevo a decir que colaboré con alguna otra banda que igual es un trío de música pop de mujeres, pero probablemente y por las circunstancias no hay constancia, ¿no? No hay como como meterle todo al proyecto por diferentes razones personales de cada integrante, okay, que no va más allá de presentarse de vez en cuando con las rolas o grabar incluso o difundir el material, porque es complejo. Entonces, ya estando también en esta banda, en Feminize, creo que nos volvemos más conscientes de que de por sí tener una banda independiente es complicado, pues también ha tenido sus complicaciones de repente tener una banda de puras chicas, pero yo creo que la principal chamba es la constancia. No dudo que por ahí tal vez haya alguna otra banda que me gustaría pues escuchar, conocer y ver nuevo material, nuevas propuestas de música original hecha por exclusivamente chicas. Por ahí debe haber algo, pero también sé que pues cuesta, ¿no? Al final de cuentas nosotras empezamos igual, en algún momento donde apenas empezábamos como a crear, el hecho de que fuéramos creciendo poco a poco, el tiempo que ha pasado, porque pues también no llevamos 1, 2, 3 años, ¿no? Llevamos más de 10 años individualmente trabajando en otros proyectos y dentro de la escena musical, y como banda, como trío, llevamos aproximadamente 6-7 años como ya proyecto consolidado, y con nuestras canciones, nuestras grabaciones y ya el trabajo que hay detrás, pues llevo todo un proceso. Entonces, como dice Güera, pues igual sí, solas durante un gran periodo como banda de chicas. Repito, aquí igual en la zona no conozco a alguna otra banda, pero sí hemos tenido sorpresa que a nivel nacional, en otros estados, ha crecido muchísimo la escena, ¿no? O sea, muchísimo, porque recuerdo que cuando empezábamos era difícil así tener en el radar alguna banda activa de chicas. Y en el trayecto que nosotras llevamos tocando, han salido muy buenas bandas conformadas por chicas de diferentes estados a los que hemos tenido oportunidad de ir y oportunidad de compartir escenario. Y que alrededor del 2018-2019 y en el periodo pandémico fue donde todavía empezaron a consolidar más este tipo de bandas. Y bueno, pues igual, de alguna forma, repito, como que la constancia y el hecho de que amamos la música, de que amamos el proyecto, de que nos entendemos como banda, ha hecho que podamos seguir todavía trabajando en lo que queremos y creciendo como banda, ¿no? Que todavía creo que nos faltan muchísimo en objetivos musicales por alcanzar. Sí, justo, o sea, sí ha habido un crecimiento de la escena hecha por mujeres a nivel nacional. Pues ahorita sí lo aislamos al caso específico de Toluca y Metepec, porque somos de acá, ¿no? Sí, claro. Entonces, oigan, sí, también sí, ustedes tienen un proyecto de acá, que sean de por acá, también mándenlo, porque sí es muy importante, tanto para Feminize como banda y tanto para mí como en divulgación, tenerlas en el radar y hablar de esto y hablar de lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. Ahora me gustaría que comenzaran a platicarme un poco más de cómo surge Feminize, por qué le nombran a la banda así, comenzaron como un cuarteto, se les ha hecho complicado, ahorita falta Chío, pero se les ha hecho complicado volverse un power trio de morras. Pues mira, ahora sí que empezamos por el principio, ¿no? Uh-huh. Feminize surge justamente de este... neta, siempre ha sido el deseo de hacer música hecha por mujeres. No lo vamos a maquillar. O sea, yo recuerdo que primeramente Chío llegó con la propuesta con Vale. Entonces fue que ellas dos dijeron, bueno, pues vamos a armar una banda de chicas, porque siempre hubo esa intención, porque siempre habíamos como... Yo creo que individualmente, después de desarrollar nuestras carreras en bandas mixtas, etcétera, dijimos, bueno, ¿por qué no darle ese chance a eso, no? Y ellas comenzaron con esta onda. De hecho, hubo una primera propuesta de nombre desde el principio, y fue ahí que juntaron primeramente a Barbie, ¿no? Ya posteriormente me junté yo, porque Chiu y yo teníamos un proyecto en común. Entonces me dijo, oye, mira, estamos haciendo esto, ¿no? Y a mí, que es mi chile, mole y pozole, el rock hecho por mujeres, yo soy una Riot Girl, ¿no? Entonces yo dije, pues sí, va, ¿cómo no? Fue muy orgánico desde el principio, y surgió justo de eso, de ver, bueno, queremos hablar de cosas que hablamos las morras en nuestras canciones, y ocurrió algo muy chido, que por eso terminamos poniéndole al primer EP Historias de la Vida Real, que empezamos a hablar de cosas que yo creo que vatos, morras, toda nuestra gente en EB lo escuchaba y nos decía, a mí yo conecto con eso, ¿no? Entonces dijimos, en realidad, pues hay experiencias muy universales, pero que tienen que ser contadas desde el punto de vista de las morras, ¿no? Y eso estuvo muy chido desde el principio, ¿no? Fue muy orgánico, las letras salían como pan caliente, la neta, o sea, porque justo como que siempre hubo este respaldo musical, o sea, al principio fue muy experimental, o sea, le entramos al punk, le entramos a los ritmos latinos, o sea, ese primer EP, quien tenga esa joya, esa reliquia, sabe de lo que hablamos, ¿no? Justamente. Física. Entonces, sí, claro, cuando yeah, tenemos... Sí, ajá. No tengo ninguna copia de eso. Ay, yo ahí tengo, ahí cerró uno. Entonces, fue muy experimental al principio, pero justo creo que teníamos entendido eso. Y el sonido de Feminize como que fluyó mucho por ahí. Entonces, lo que teníamos definido era, vamos a hacer una banda de morras y queremos hablar de experiencias universales contadas por morras, con música que nos divierta, que nos gusta, porque dijimos, respetamos mucho como cuando se centran las letras o las experiencias en el sufrir o en la lucha, es muy válido y es muy necesario, pero dijimos, nos tenemos que divertir, tenemos que gozar, y yo creo que Femina se centra mucho en eso, ¿no? Que de pronto también hay unas letras bien sad de nosotras, que ahí estás bailando, pero de eso se trata, o sea, para nosotras es como, se vale llorar, pero se vale bailar más fuerte. Entonces, por ahí conectamos, por ahí le fuimos dando, y justo la transición, pues es muy normal, ¿no? O sea, se da que, por cuestiones, como había comentado anteriormente, vale, hay veces que las cosas tienen que cambiar, una busca otro ritmo, entonces decidimos formar, hacer música como un power trio, a raíz de la salida de Barbie, y la verdad es que fue una oportunidad para encontrar un sonido. Entonces toda la experimentación previa que vino, una vez que ya tuvimos esta nueva formación y que dijimos, bueno, ¿qué posibilidades sonoras tenemos? Chio tuvo por ahí la oportunidad de encontrarse con el microcore. Me dijo, güey, pues clávate, ¿no? Y yo pasé de ser nada más la vocalista a tener que hacer algo. ¡Ah! Además de cantar y hacer chistes. A ver si ya haces algo. No, pues fue un proceso, ¿no? O sea, readaptar el sonido que ya teníamos de las rolas anteriores que ya le gustaban a la gente, o sea, fue como, bueno, vamos a volver a tocar Happy Beach o vamos a volver a tocar Tolache o todas esas rolas. Y sí, afortunadamente encontramos la manera, y yo siempre les agradezco que fueron como súper comprensivas con que yo estaba aprendiendo algo nuevo, ya teoría musical aplicada a un instrumento que no es la voz, que naturalmente pues es lo mío. Tuvieron mucha paciencia y nos encerramos un año a ensayar. O sea, fue neta un año de que quisimos darle seguridad a lo que estábamos haciendo y sobre todo gusto. Cuando ya encontramos ese sonido y que dijimos, no mames, va por aquí, está sonando súper chido, ahí fue donde yo creo que surgió Feminize. Sí, pues, como dice Wari, desde el inicio, yo creo que lo principal es que queríamos pertenecer a una banda, porque creo que todas tenemos posibilidad de trabajar individualmente, ¿no? O sea, es más fácil ser solista, ¿no? No te metes en pedos. De hacer un equipo, armar un equipo con alguien y sabiendo que todos son mundos distintos y entenderse y tener química a veces es complicado, pero creo que uno de los objetivos principales que teníamos cada una era tener una banda de morras específicamente. Cuando yo empecé a tocar, como por ahí de los 19, bueno, empecé a tocar antes, pero como hasta los 19, y desde antes yo tenía la idea de tener a huevo una banda de morras. Como entre los 18 y 19 tuve mi primera banda, justo todavía estaba en Econce, seguía estudiando, fue mi primera banda de morras, ¿no? Fue una banda que solo llegamos como a la ondita covers, pero en ese año, como por ahí del 2011, 2012, o sea, como más o menos como por aquella época, andábamos en la escena y éramos la única banda de morras pegada a bandas de ese tiempo que eran los Ruby Tates, Guastronauta, ¿cómo se llamaban los otros vatos? Los Bucho Amarillo, pero ahí estaba. Los Androides de Marte, o sea, Cosplays, o sea, como que en ese momento era la escena que se estaba moviendo y andábamos tocando con ellas, siendo banda de morras, éramos cuatro, bajo, guitarra, voz y batería, pero llegamos todavía como a la onda covers. Ya la parte creativa, ya por diferentes cuestiones ya no se pudo trabajar porque también ya hubo un momento en el que cada quien tomó caminos distintos y decidimos, bueno, ya en mi caso yo decidí dedicarme a la música y las otras chicas no, ¿no? Entonces, en el concierto es cuando conozco a Chio dentro de la escena, las ubico a ellas dos, no nos hablábamos como tal, pero nos ubicábamos, ¿no? Pues obviamente sabes, las morras que están en tal banda porque pues no abundan, sí, ¿no? Te ubicas en corto, o sea. No abundan mucho, yo estaba en una banda de surf en ese momento que se llamaba Gringo y ellas en Underchange, que era más de... Como de rock alternativo, rock, tirándole ya al mero. Ajá, rock pesado. Rock pesado. Rock pesado. Y y del concert, ¿no? Pues ahí topaba chido, amigos en común que llegamos a tener, o sea, nos ubicábamos. Hasta que llega un punto justo en el que empezamos a trabajar juntas, como dice Güera, nos ubicó más a Chio en ese momento. Y pues nace la propuesta, ¿no? La insistencia de, güey, o sea, tú tienes una banda. En ese momento yo todavía estaba con la otra banda y ella estaba todavía en la banda con Sony. Dije, pues tú tienes una banda con una morra, ¿no? O sea, vamos a armar algo, vamos a armar algo de morras, ¿no? Fue como insistente el hecho de que se pudiera armar algo, porque pues sí, pues teníamos otras cosas que hacer, más la chamba y todo esto, pero pues hasta que se consolidó, la química fluyó muy bien y como dice Güera, o sea, sí experimentamos varias cosas en sonido, lo cual estuvo súper chido porque tuvimos el chance de hacerlo, ¿no? Porque al final de cuentas sí teníamos como la idea, sí vamos a hacer una banda de morras y puede ser sencillo, pero también es difícil darle dirección. Que creo que de alguna forma, si bien ha fluido chido, también llevó su tiempo como para acomodarnos, ¿no? Tuvimos como chance de hacer una rola de ritmos latinos, una de un rock más pesado, un punk, un funk, o sea, como que darle un poquito de todo hasta que fuéramos encontrando nuestro sonido. Y justo cuando pasamos a la parte trío, es que vamos a repensar justo cómo rescatar o más bien qué sonido vamos a obtener, ¿no? Porque obviamente no quisimos meter otra vez el instrumento, o sea, el elemento que habíamos perdido no fue opción en el momento, ¿sabes? O sea, creo que es algo que tuvimos claro de inicio, porque es lo que comentaba al inicio, al final es como fácil ser solista porque no tienes que lidiar con más personas, pero tener una banda es complejo. Entonces sabíamos que si metíamos a una integrante más, era empezar de cero, ¿no? Y a ver si había química y a ver si en cuanto a lo musical estábamos conectadas, teníamos como el mismo pensamiento. Y esa es una ventaja que tuvimos, creo que también al inicio. Teníamos mucho en común musicalmente de lo que escuchábamos. Eso de alguna forma, pues, si de por sí para reforzar una amistad creo que siempre es como indispensable, pues también a nivel vandálico, ¿no? Teníamos que como gustos musicales muy similares y musicalmente como que teníamos un objetivo. Entonces el elemento que se va probablemente no de plano no estaba muy conectada con nosotras en esa en ese pensamiento del sonido de la banda, o más bien no teníamos los mismos objetivos musicales, punto. Y entonces meter otro integrante iba a ser un pedo, ¿no? Entonces fue como de, nos quedamos de tres, ya nos entendimos, el que sigue, bajo, se mete el sinte, batería, incluyo otro elemento que es el pad, y como banda pues es complejo, ¿no? Porque al final de cuentas también es mucha inversión económica, es una inversión que cuando nosotros decidimos qué es lo que queremos, pues trabajamos como por ello, ¿no? Porque pues obviamente pues tener más instrumentación pues requiere de una inversión económica, ¿no? Para hacer crecer tu proyecto. Y eso es importante, que también por eso muchas bandas tal vez no siguen más allá, porque tal vez no tienen los recursos o no tienen la paciencia para conseguirlo, porque la neta pues sí es una friega, ¿no? O sea, también hacerte de tus cosas como banda, creo que cuando no eres muy afortunado económicamente, pues uno tiene que estar dándole para obtenerlo. Pero bueno, tuvimos la fortuna y pudimos obtener más instrumentación como para poder crear nuevos sonidos y crecer como banda y ahora sí darle el sonido que queríamos en ese momento a Feminize, ¿no? Fue un rato de experimentar otra vez en trío, otra vez saber cómo iban a sonar las rolas en la parte creativa, nuevas rolas ya adaptadas como nuevo formato fluyeron mejor porque ya también teníamos entendido qué es lo que queríamos hacer musicalmente y aparte pues obviamente la química musical ya estaba floreciendo todavía más y la química en cuanto a la amistad pues también, ¿no? Que también no es sencillo, pero pues se fueron dando muy chido las cosas y bueno, la constancia y como todo esto también. Y en cuanto al nombre, justo cuando empezamos a conocernos como banda, teníamos varias amigas del concert que salíamos de vez en cuando a los toquines, o echar chelita, echar fiesta y todo esto. Y como tal era como nada más llamarnos como lo podríamos hacer entre mujeres en cuanto a somos féminas, ¿no? O sea, pero que venga pura fémina o vamos pura fémina a tal lado a echar una chela, a echar el cotorreo, a ir a escuchar música. Sí, decíamos, pues, jálate a las féminas. Con las féminas, ajá, féminas, específicamente féminas. Féminas, así empezó. Entonces era como un grito de guerra. Cada que salíamos y íbamos con la pandilla de morras del concert, o sea, teníamos esta vez que decíamos, ¡féminas! Y todas hacíamos como un grito espartano, así, y empezábamos, ¡au, au, au! Entonces volteamos y los vatos ya llegaba un punto en el que decían, ¿qué les pasa? Así, ¿no? Entonces, de ahí como que surgió, estaría chido, ¿por qué no nombrarla así? ¡Féminas! Porque no somos féminas. Pero tuvimos ahí un asunto como de copywriting con el nombre. Allá hay una banda que tiene un nombre muy similar, es España. Y dijimos, bueno, ¿qué otras opciones tenemos? Y dijimos, como que siempre tuvimos esta onda como muy, muy juguetona, muy de doble sentido, de lo que era la historia de la vida real. Dijimos, ¿por qué no? Pues algo más nice. Como que ahí empezó y dijimos, pues feminize. Y ahí quedó. O sea, es como un juego de palabras. O sea, que necesitábamos que se escuchara femenino. Al final de cuentas, que era lo importante como para que se... Estamos echando chela. Ay, la vida. Ya nos exhibiste. Sorry. Que al final era el objetivo, ¿no? O sea, pues somos mujeres, necesitábamos algo que escuchara femenino. Y el nice, pues obviamente era como indispensable y el juego de palabras pues fue lo que le dio. Pues nombre a la banda, nos gustó y así nos quedamos con Féminis. Qué chido, la neta, una de las cosas que a mí más me ha intimidado y lo he dicho en algunos otros programas es justo tener el contacto con las mujeres. O sea, yo recuerdo que ya las había entrevistado, ya te había visto con Gringo, ya te había visto con Under Chains. No me acuerdo si Chio también anduvo con los Chancro Kills o estoy confundiendo. Probablemente alternó, la Chio ha estado... Ajá. En todos lados. Ajá, ¿no? Pero como que para el tiempo que nos tocó y siendo más o menos contemporáneas, que tuviera auge la escena en Toluca, como que todavía era muy de nada más mi circulito, ¿no? Sí. Y justo todavía no teníamos tanta conciencia de hacer comunidad con otras mujeres, de me vale si te estoy topando en el toquín, pero te voy a ir a hablar. Eso es algo que ha ido ocurriendo con el paso del tiempo y no nada más a nivel local, sino a nivel nacional. Justo buscar más propuestas de morras, con quién tocar, tratar de hacer como cruz de puras mujeres. Pero la neta es que sí es mucho más cómodo y más chido andar con puras morras. Yo recuerdo, o sea, la neta es que yo personalmente nunca he tenido como situaciones de sentirme en peligro. Como que bien o mal me he sentido cuidada, ya sea por las bandas, por los foros o lo que sea, me mama andar sola para no andar dependiendo del tipo de la gente, pero sí sé y estoy consciente de que a lo mejor es uno de los pequeños privilegios que tengo por andar reporteando, ¿no? Porque te ubican como reportera, pero si eres como una morra más, es como, tu pedo, ¿cómo le vas a hacer para regresarte, no? Entonces, por eso la neta es que sí está muy chido hacer comunidad, está muy chido que hayan querido como armar el nombre y que fuera justo femenino, porque luego también como que se nos ha negado a las mujeres la ternura, y si andas en una escena alternativa, sí es como de, no, es que me tengo que oír súper ruda, y se tiene que oír súper punk mi nombre, o mi proyecto, es como de, no, güey, ¿por qué? Pues la neta, la ternura se le debería de permitir a todo el mundo, pero a las morras que andan como en la escena única y diferente, como que se les niega mucho la ternura, ¿no? Entonces, por eso a mí sí se me hace muy importante y sí me interesaba mucho conocer el porqué del nombre, porque sí es como muy, muy, muy, muy, muy claro. Pan grano. Ajá, ¿no? Justo. Y fíjate que eso fue algo que en lo que nosotras nunca dudamos, ¿eh? O sea, siempre dijimos, es feminized porque queremos esto. Y también está justo en el nombre esta onda... de lo que queremos representar, que es esto, vamos a salir morras, a divertirnos, a cantar, a pasarla chido, a igual cantar cosas que me importan, que me interesan, que me afectan, pero pues ahí voy a estar moviendo el pie, ¿no? Y hablando justamente del nombre también, o sea, sí nos hemos enfrentado al... ¿Y por qué feminas? ¿Y a poco son unas feminazis? A ver, pero es que ¿por qué tienen que ponerse a fuerzas que son mujeres? ¡Chinga, qué te importa! ¿No? O sea, ¿por qué está mal? ¿Por qué les cuesta tanto que un nombre...? Así, esa es mi banda, ¿no? Y luego se llevan el sorpresón, ¿no? Porque a pesar de que nosotras militamos cada una en nuestras formas, en el pensamiento sí feminista y sí de empoderamiento femenino, hemos decidido como llevar nuestras letras más a la experiencia personal. Entonces, los vatos luego nos preguntan, ¿y si podemos ir a los eventos? Y es como, sí, güey, o sea, jamás, jamás ha habido un asunto separatista ni de nada. Y luego van a los eventos y se la pasan tan cabrón. Ay, es que yo no pensaba que, pues no, date el chance de abrir neta tus oídos, de sacar el prejuicio para afuera. Y pues también están las dos opciones, ¿no? Que era que nos decían, o son feminazis, así son bien rudas, son bien no sé qué, y así este prejuicio, o feminazis, son bien nenas, ¿cómo van a tocar? Y pues luego van y resulta que, pues callada de hocico, porque la neta, sí hay ternura y hay cosas bailables, pero tiene su punto rock las femis. O sea, sí hay un punto en el que la rockeamos chido, ¿no? Y se quedan, ay, órale, entonces puede converger. Sí. Tiene mucho prejuicio el nombre, ¿eh? Y es algo que nos pasaba mucho al inicio. Todavía, la verdad. Tiene mucho, mucho prejuicio. El feminize, no es algo que nos pase seguido, justo como el feminazis, y que se te acerquen y te digan, oye, pero entonces sí son unas feminazis, o entonces sí es como música feminista, así de, principalmente, hombre, tengo que decirlo, o sea... Sí, es decir, el vato, o sea, acabamos de tocar, le pusiste atención a lo que, a las letras, y si no es, y es, bueno, todavía es, y la acabamos de tocar, todavía es como que, como para darle casi casi allí, pues pon atención, o sea, que no escuchaste las letras, no tienen nada que ver como tal con una onda feminista, cuando es previo a, escucha la música y libérate de todo prejuicio, ¿no? Porque sí se presta mucho de repente como esta onda de prejuicio por un nombre. Cuando en esta y en muchas otras entrevistas hemos dicho el hecho, como dice Sony, o sea, sí podemos tener, estamos dentro de la ideología, pero la música como tal no habla exclusivamente del tema feminista, habla de experiencias que le pueden pasar a cualquier persona, o sea, a cualquier persona, en temas sociales, en la onda pues amorosa, pues la verdad es que también es algo que, temas que se tratan como tal, en relaciones personales, ¿no? De desamor, de amor o estar bien contigo mismo o estar bien con los demás, ¿no? O estar mal con todos probablemente, pero no habla específicamente de un tema como tal específicamente feminista, sino que creo que hay más apertura a tener líricas abiertas para todo tipo de experiencias y para todo tipo de personas. Es que justo los vatos están muy acostumbrados a armar sus clubs de Tobis, que generalmente y en toda la historia han excluido a las mujeres, uh-huh. que no pueden enfrentarse a proyectos hechos por morras, no todos, la gran mayoría desgraciadamente, que cuando justo ven propuestas creadas y hechas por mujeres es como, pero sí puedo, ¿no? Y es como de... Tú dime, ¿puedes o no? Exacto, es más, ¿quieres o no te estás intimidando? O sea, es como solito, ¿no? Sí, sí, sí, sí, porque a mí también me ha pasado con el programa y la descripción es un programa hecho por morras para morras. No estoy excluyendo a los vatos, pero a mí también me preocupaba justo que cualquier difusión que yo hiciera le llegara a las morras, porque hay como demasiado mansplaining. Ajá. En la escena, me parece que de cualquier manifestación artística, como que todo el tiempo es de, ¿y a poco sí le sabes a la música para andar haciendo difusión? ¿Y a poco sí sabes conectar tus pedales? ¿Y a poco sí has escuchado rock? Y es como de, no mames, cabrón, tú podrás tener un proyecto con el pinche nombre más mamador que te imagines, y seguramente yo estoy haciendo las cosas 3,000 veces mejor que tú. Y que nos ha pasado siempre, ¿no? O sea, sí. También desde que estábamos en proyectos anteriores, ese tipo de situaciones todas la hemos vivido, ¿no? El hecho de que, pero pues si te sabes conectar, ¿no? O sea, pero... O la de, ¿con cuál de los vatos del evento vienen? Es como, vengo a tocar, cabrón. Así, ¿no? Así. Sí, no, sí, o sea, sí. Nos han tocado entrevistas alguna vez, siempre la contamos, ay, porque meta impactruenadas. Se tiene que contar en o todas, sea, las entrevistas. Una entrevista en donde el vato nos entrevista los primeros 10 minutos y todo, pero llega un punto en el que en un vivo. Un estúpido. En vivo. Ay, es que sí estuvo. Un estúpido. Así estuvo brutal, nuestros radioescuchas dirán, pero estuvo brutal. Llega un punto en el que después de 10 minutos nos dice, ah, pero ustedes tocan. Entonces nos quedamos. Y yo me acuerdo que luego le digo, yo soy muy sarcástica y soy muy ahí así. Entonces le contesté, no, hacemos playback, como si fuéramos las Spice Girls de Toluca. Y nos empezamos a reír en su jeta, ¿no? Y el güey como de, ajá, ajá. Como que no entendió que es como, neta, güey. Ay, me no, lo está no, diciendo. Y la falta de profesionalismo sí. Inmediato que él y puede hacer evidente de él mismo en el momento. O sea, güey. ¿Por qué no le interesó? Ajá, y la otra fue como. ¿Por qué estás entrevistando a alguien sí. De quien no sabes qué hace, ¿no? O sea, para no. Empezar, como trabajo como periodista, ¿pudiste darte chance de saber a quién vas a entrevistar? O sea, ¿qué es lo que hacen? ¿A qué se dedican? ¿Escuchar algo? Etcétera, etcétera. Como para que tú solito. Imbécilmente puedas hacer ese tipo de pregunta diciendo, ah, ustedes tocan, o sea, entonces, ¿por qué nos invitaste, no? O sea, ¿qué crees que hacemos? ¿Actuamos? ¿O qué hacemos, tenemos ¿no? un OnlyFans de sí. Música? ¡Qué pendejo! No, sí. Y como, pues, no se le hubiera preguntado a una banda de vatos, ¿no? Así. Ajá, justo es algo que no se le dice a los vatos, o sea, no se les cuestiona como en ningún momento si saben o si no saben. Creo que a lo más que pueden, como, un comentario grosero que pueden llegar a recibir es que, como de, ah, está pendejo, ¿no? Pero una vez que ya los escucharon. Uh-huh. Y a las morras no nos pasa eso, las morras es como todo el tiempo de, y a poco sí. Hay un prejuicio. Uh-huh. Hay un prejuicio y está en la mirada todo el tiempo a ver en qué momento la cagas, ¿no? Sí, esa es la parte de la presión, creo. Es la parte de la presión, sí, justo. Y pues esta persona, pues, fue una total decepción al tener como este tipo de entrevista. Por la falta de profesionalismo de la persona y pues justamente también pues aguantar el mal momento, dices, no, o sea, invitar a alguien a hacerle una entrevista es porque creo que debe haber, por lo menos, si no un trabajo de investigación previa profunda, pues por lo menos que sepas a quién vas a, con quién vas a hablar, ¿no? Para que la plática fluya. Y yo sé que a veces tal vez no te va a dar chance como ni siquiera de investigar porque pueden ser entrevistas al momento, ¿no? Y tienes uh-huh. que sacar la nota y tienes que hacerlo en el momento, pero bueno, de esto tuvimos días previos de la invitación para ir a este lugar y como que en el momento este señor se portara de esa forma y sacara este tipo de comentarios y pues ni siquiera estuviera como conectado con todo lo que estábamos haciendo, ni quiénes éramos ni lo que hacíamos, fue como que chale, vato, o sea, qué pedo. Eso las ha hecho como investigar o tener como cierta aversión a dar entrevistas? Sí, a veces creo que tal vez no negamos entrevistas, definitivamente creo que hasta ahorita no lo hemos negado, pero creo que previamente antes no ha habido tal vez una negación porque creo que sí hemos visto, pero ¿con quién es? ¿Y de dónde es? O sea, ¿de qué, para qué va a ser la entrevista? Y este, y tener como un previo, ¿no? A ver, este, ¿de qué vamos a hablar? Como algo parecido al inicio, sí, pero más o menos de qué va la entrevista y que fluya, ¿no? Porque nos han llegado muy buenas entrevistas en las que, pues como ahorita, ¿no? La neta, pues nos encanta el chisme y nosotros podemos estar hablando horas como de muchas cosas y no parece como tal una entrevista, probablemente es una plática que se puede, que tienes la capacidad de generar la confianza para obtener la información que quieres y podemos dar la información que nosotras queremos dar, entonces es como el ambiente que se puede generar. No nos ha tocado ya desde esa entrevista, una entrevista algo así, ¿sí? Tan confrontativo, no, pero sí nos seguimos dando cuenta cuando sí, no hay una preparación detrás, sobre todo cuando se acerca el 8 de marzo. El 8 de marzo. Ya vamos a vender todas las colegas, sabrán específicamente de lo que estamos hablando, pero de pronto haz de cuenta que eres invisible todo el año para muchos medios, pero se acerca el 8 de marzo y todo el mundo busca Femina. Y todo el mundo, oigan, y no les gustaría, y es como, pues sí, va a cámara, ¿no? Pero es también, justo en esa época es muy notorio que es como para cubrir la nota. Uh-huh. Y lo decimos, ¿eh? O sea, sí, una vez que en la propia entrevista es como, nos gustaría que nos buscaran más, en cualquier época del año tocamos, no, chavos, en esta, o sea, fecha. No es... Hacemos música a los 300. Claro, y es muy cagado esto de que esta visibilización de lo femenino pues se ha vuelto un poco pop en ese sentido, ¿no? Que es, bueno, vamos a cubrir a la nota del 8 de marzo, ¿no? O vamos a tocar y vamos a invitar a las femeninas. ¿A quién invitamos? A las femeninas. Y es como, güey, literal, estamos activas todo el año, por sí, favor, claro. Dense a la tarea de que les interese el arte hecho por mujeres todo el año, ¿no? Entonces, es eso, es buscar que sea al menos algo genuino. Sí, creo que el 8M es el pride de las morras, ¿no? Es el pride de las morras. ¿Sí? Y no sean así. Sí, o sea, tantito, bueno, échenle, disimúlalo. Tantita madre. Disimúlalo tantito, carnal, no manches. Estoy controlando mi víscera y por eso solo me salió un no sean así, pero sí es como, no mames, es un pedo que las bandas de lo que sea, sean morras, sean mixtas, sean de vatos, es un pedo que estén como activas todo el año, uh-huh, como para que las busquen en un... Ya ni nos sorprende, ¿no? Ajá. Así llega, me busco tal, me llamó tal, ay, me llamó tal, que si queríamos tocar, que si podíamos, y que si les damos entrevistas, así de, son una bola de culeros, porque nada más nos mandan a depende, sí. Ya ni siquiera es un acto de culerismo, es un acto de pendejismo. Es que sí, porque es muy obvio, o sea, es así transparente en lo, yo tengo que cubrir esto y ya, y es eso. Entonces, como que siempre estamos como que echando aguas, no negamos notas, pero sí siempre buscamos que haya un trasfondo de interés por el proyecto, por la música como tal, ¿no? Sí, justo eso que acaba de mencionar Sony es importante. Tratamos de aprovechar el espacio para hablar de los proyectos del momento de la banda y no como tal tanto enfocarnos al ¿y qué sienten de ser una banda de mujeres? ¿Y qué tanto les ha costado a ustedes como mujeres sobresalir en la escena? ¿Y ustedes como mujeres qué padecimientos han tenido al momento de hacer música, ¿no? O sea, como que esas preguntas como que de repente cajón. Ajá, sí, son de cajón, sí. Pero así de no, o sea, como que tratamos mejor enfocar como todo el tema, así estamos haciendo esto, vamos a tener tales presentaciones, vamos a sacar tal material, estamos promocionando esto, anunciar lo que tenemos, enfocarlo más como para, pues, para aprovechar el espacio mínimo. Justo aquí, o sea, yo sí trato como de evitar esas preguntas de cajón, pero es un programa que habla específicamente de proyectos de morras y no nada más de música, ¿no? Sino, no, claro, sino de lo que sea, pero que sea de morras. Y para mí sí es muy importante, como, güey, cuéntame si te han acosado, si te han sexualizado, porque creo que lo que más se pasa a las músicas creo que está, es implícito. Que las sexualizan, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Creo que es implícito también. Pero pues también luego es como importante mencionarlo para que mínimo haya ahí como la semilla de, ya, por favor, claro, déjenme pasarse de verga, ¿no? Me lanza. Ahora sí. Me gustaría que mandaran como alguna rola de su primer EP para que la gente que las llegue a estar topando a través de este programa por primera vez, pues escuchen lo que están armando, lo que se arma en mi bonita Toluca y Metepec. Del primer EP, yo creo que puede ser Happy Beach. Sí, Happy Beach. Es una rola que hasta ahorita, en cuanto la tocamos en vivo, conecta inmediatamente con la gente por la energía que tiene la rola, por el mensaje que tiene la rola, y pues nos sentimos como súper contentas cuando la llegamos a tocar, justo porque es una rola con la que conecta muy fácil, ¿no? Habla de, pues, levantarte un día con un nuevo humor, superando varias cosas malas que puedes tener, ya sea en una relación personal, no tiene que ser propiamente una relación de tipo romántico o amorosa, sino una relación con cualquier persona que hayas tenido un mal trago, ¿no? Ya sea laboral, si tal vez con el vecino, si tal vez con tu jefe, tu compañero de trabajo, que te haya causado en algún momento algo malo, una mala vibra que te haya hecho sentir mal, y que un día lo superas, lo trabajas y te sientes chingón, te levantas y eres radiante al siguiente día, ¿no? Todo el mundo te la pela, yo de aquí para adelante me voy a sentir chingón, yo de aquí para adelante ya lo superé y como a seguir creciendo y a seguir trabajando en lo personal. Entonces Happy Beach creo que es una rola que habla mucho como de esto y que está en el primer EP y es de nuestras rolas favoritas. Empoderada, dijera la chaviza. Exactamente. No hay más, es Happy Beach. Bueno, vamos a escuchar Happy Beach y regresamos con más de las Feminize. Traigo buena vida, no me importa lo que pienses. Es un nuevo día. El programa es presentado por Guachalaf. Guachalaf es un taller gráfico de Toluca dedicado a los productos hechos por morras para morras. Ed Vieira, la creadora de Guachalaf, permea de feminidad cada una de sus piezas. En Guachalaf podrás conseguir merch propia del taller o mandar a hacer la mercancía de tu propia marca. Consigue más información a través de su cuenta de Instagram. Búscalos como @guacha-laf-. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Ya estamos de regreso. Una vez más les recuerdo que a mí me mama hacer ambulantaje radiofónico y por eso hay ruido ambiental, para que no se ondien. Pero que vamos a escuchar Happy Beach del primer EP de las Feminize, que ya nos platicaron, que justo es como esas rolas para alivianarte esos días que ya por fin algo te dejó de importar y que decides mandar a la chingada todo lo que te estaba afectando emocional o mentalmente. Ahora me gustaría justo que comenzáramos a platicar más ya en el segundo bloque, y hubo cierto ápice, y creo que es el primer programa en el que se menciona las complicaciones que tienes cuando no eres privilegiado económicamente. Uh-huh. Ha habido ahí ciertos como tocamientos al tema, que justo siempre es una chinga hacer cualquier expresión artística de manera autogestiva, pero nunca se había mencionado como tan tajantemente, ¿no? Que es es muy conocido y es muy sabido y pocas veces mencionado que sí necesitas tener cierta estabilidad y cierto posicionamiento económico para dedicarte a las cuestiones creativas tranquilamente, sin que tengas que andar godineando, sin que tengas que andar ahí malabareando con 3,000 situaciones económicas para poder armar un disco, un EP o incluso solamente una rola, ¿no? Entonces sí me gustaría justo que me platicaran del proceso que tuvieron al armar sus producciones, sus videos, porque también hay videos ahí por si quieren meterse un clavado en YouTube en lugar de otras plataformas, van a encontrar bastante contenido audiovisual de las Feminize, pero platíquenme más sobre este tema. Qué chido que haces esta pregunta, Ana, porque generalmente es algo que se deja mucho fuera de la conversación. O sea, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de hacer música como mujer, siempre dejamos el tema de clase afuera y rara vez se pregunta. Y la neta es que siempre es un asunto que sí, es vital. O sea, es una cosa que se hace o no se hace, te da o no te da. Entonces, por ejemplo, en nuestra propia experiencia, creo que las tres hemos tenido que congeniar, luchar con el hecho de que si no hemos podido en ciertas partes dedicarnos 100% a la música, ¿no? O sea, es algo muy común. Y justo como dices, en los proyectos autogestivos siempre está la onda de, bueno, ¿ahora cómo voy a hacerle, no? Gran parte de eso es aprender a llevar tu negocio, que es la música, porque al final tienes que comenzar a verlo así, de cierto punto, con tu vida profesional que pueda sustentarte la música. Entonces, por parte de las tres, pues hemos estado trabajando a la par, ¿no? Siempre ha sido así como que un poco una batalla constante en cuadrar tiempos, y eso también te pega, ¿no? O sea, si estás así 8 horas en una chamba, a veces te cuesta como cuadrar ensayos, cuadrar momentos creativos, cuadrar momentos en los que puedas relajarte y puedas entender qué es lo que quieres hacer ahora, ¿no? Lo hemos vivido las tres, nos ha costado las tres, y yo creo que a todas las bandas independientes, que se dicen y son independientes neta, y que neta dependes de tu varo, y dependes de que antes tienes que pagar tu renta, y que no, es que ahora se me fregó una cuerda, no, es que ahora ya no me da el pad, no, es que ahora ya tengo que reparar, no, es que ahora me gustaría esta versión, siempre tienes que estar malabareando, o sea, siempre tienes que estar buscando la manera, ¿no? Entonces ahí es en donde yo creo que sí entra la disparidad, porque lo es, del asunto de centralizar la música. No nos vamos a hacer locos, ¿no? La verdad es que quien tiene oportunidad de irse a ciertos lugares, concretamente el centro del país, a armar fechas, a vivir allá y así, puede que tenga ciertas oportunidades económicas. Por eso es que a las bandas de la periferia también nos cuesta más viajar. Ir hacia el centro, que también es algo que nosotras hemos intentado hacer, descentralizarnos, o sea, hemos querido tocar hasta incluso en lugares más cercanos de aquí, de Domex, ¿no? Que vamos a Mali, vamos a Valle de Bravo, vamos a Isla Huaca, vamos a, etcétera, ¿no? A Comulco, por ejemplo. Y no como que dejarnos seducir por el asunto de que todo está allá, porque se sabe que yo creo que es vivir con una venda en los ojos. La escena, las escenas que se centralizan, pues es por algo. Y difícilmente se toca el tema económico, pero la verdad es que es una realidad, ¿no? Está ahí. Claro, pues creo que hablando como de una forma realista, como todo, nadie elige como tal, o más bien nadie elige dónde van a ser y cómo van a ser, ¿no? Hay personas que nacen con posibilidades económicas bastante altas y qué padre que puedan aprovechar esos recursos económicos para impulsar su proyecto. Y que lo sepan hacer, porque también hay muchas otras bandas o músicos que tienen las posibilidades y no saben hacerlo, ¿no? A pesar de que tienen la herramienta, pues vamos a hablarlo pues, al chile. O sea, la neta, el dinero es importante. Es importante para hacer crecer un proyecto siempre y cuando lo sepas hacer crecer bien. Porque repito, digo, habrá quien lo tenga, pero pues no hace ni un carajo con todo eso, ¿no? No. O que no tiene talento. ¿También? Pues sí. Bien simple. La verdad sí, es que luego sí. También andamos como queriendo ser muy políticamente correcta. Y no, no, no. Quería ver así. Para todo el mundo hay cabida y que le puede interesar a alguien, pero es que la neta y una realidad es que sí, no todo claro. El tiempo, no toda la gente tiene el talento. o no la toda la gente tiene el oficio, ajá, porque es una de dos, o tienes talento o tienes oficio, sí, claro. Y te puedes volver buenazo siendo oficio, o sea, teniendo el oficio, sí, pero si no tienes ninguna de las dos, muy buen punto, no sabía cómo, ay, cómo es que no sonara. Gracias, gacho. Pues sí, güey, pues también nosotras somos conscientes de que hay personas que pueden, tienen los recursos y dices, güey, pero es que no mames, o sea, tiene todo, ¿por qué no despega, no? Uh-huh. Y de repente una con... Ah, bueno, pues también hay que hablar aquí de esto, ¿no? Como de una parte independiente. Me refiero a... Tal vez no tuvimos la fortuna de recibir específicamente para la música el apoyo de nuestros padres moralmente, sí. Tal vez hasta nos costó en algún momento. No voy a negarlo. Creo que todas tuvimos de repente... Bueno, al menos en mi caso, como ese... esa situación en la que el apoyo incluso hasta moral o un apoyo para continuar no fue al inicio como tan marcado, ¿no? Entonces, si de no había eso, lo económico también se iba a trabar un poco, ¿no? Pero ya cuando lo vas tomando en serio, pues ya empieza a cambiar la opinión también de mis padres, en este caso, y ya empieza a haber un poco más de apoyo hasta donde pueden, porque también hay que aclararlo, ¿no? Sí va a haber un apoyo, sí hubo después un apoyo moral y sí hubo después un apoyo económico hasta sus posibilidades. Y hasta donde quedan las posibilidades de ellos ya me toca a mí. No, o sea, ya me dieron todo lo que podían, todos los recursos económicos como para poder llegar hasta tal objetivo, y obviamente tampoco voy a estar absorbiendo cosas, o más bien dejándoles a cargo cosas que no les correspondían. Entonces, esa es la parte difícil. Cuando a ti en la parte independiente ya te cuesta empezar como, entre comillas, porque no va a ser de cero, porque ya tienes un apoyo previo de tus padres probablemente, pero ya empiezas a tener más inversión para tus instrumentos, para invertirla a tu banda, porque la verdad es que tener una banda no es algo que es así mágico. Definitivamente, como proyecto independiente, es inversión, mucha inversión, ¿no? Desde la parte de educación hasta la parte de instrumentación, y después, si quieres hacer algo creativo, pues el tiempo de estudio, de producción, exactamente. Uh-huh. Y si quieres salir a tocar, pues también, ¿no? O sea, como hasta la parte de viáticos, transporte, los requerimientos que puede haber para tener un toquín, a veces es algo que, pues, que es autogestivo, y desde ahí es complicado, y es chambearle desde abajo, ¿no? Es lo que te comentaba hace rato, por ejemplo, cuando cambiamos a este formato trío, pues fue una inversión económica, pero que también lo queríamos hacer, porque necesitábamos un nuevo sonido, y porque sabíamos, ya teníamos un objetivo en mente de qué es lo que queríamos. Queremos una banda, cómo queremos sonar así, ya vamos arrancadas, ya vamos con química, eso es lo que queremos. Entonces, pues ya le empiezas a invertir todavía más como banda en la parte primero de instrumental, y a veces eso es algo que la neta la banda no ve, ¿no? O sea, desde... pues el bajo que compras, la calidad de instrumento que traes, los amplis, sí, los cables, los platillos, el pad, o sea, como que la neta, los instrumentos son caros, ¿no? Los instrumentos son caros, y sobre todo si quieres sonar bien, pues te vas a comprar un instrumento que valga la pena, no te vas a ir comprando de repente. Conforme vas creciendo, tal vez sí, ¿no? Vamos, repito, a las posibilidades de conforme vayas creciendo, pero obviamente cuando ya te dedicas a algo de forma profesional, pues vas a comprar un equipo profesional, ¿no? Y ahí atrás de un proyecto viene eso, es una inversión económica fuerte en la parte instrumental, y todavía más otra inversión al momento de que quieres salir a tocar, al momento de que tienes que grabar, al momento de que quieres sacar tu material, le quieres hacer difusión, quieres hacer videos, quieres hacer la parte visual, artística del material, o sea, es demasiado, ¿no? Y justamente eso es a veces lo que también en tiempo se alarga al momento de despegar un proyecto, cuando justo, repito, no eres como tan privilegiado económicamente y tienes que empezar de cero. Cuando tienes el privilegio, pues qué chido, ¿no? Al final es aprovecharlo, cuando puedes tener así más apoyo económico externo, pues dices, no mames, güey, pues aprovéchalo, ¿no? O sea, ya tienes el talento, ya tienes el varo, pues... Dale, ¿no? Exactamente. Y a eso súmenle la pinche brecha salarial que tenemos, sí, las morras. Sí, sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, es algo como muy culero. Hay una frase de Fidel Castro que tropicalicé, que es como Toluca tan, tan lejos de tan lejos de la descentralización y tan cerca del DF, porque sí, a veces también tenemos como esa ventaja que estamos a 2 horas, ¿no? Y dices como, bueno, no le invierto tanto a moverme a DF, el pasaje me sale en 80 varos en comparación de, no sé, los que vienen del norte y tienen que tomar avión y todo, pero pues también es como de, verga, es que ¿por qué no puedo hacer algo por la escena de mi localidad y que no esté estancada, sino que realmente pues crezca y prospere? Entonces, sí, justo armando el programa ambulante, como lo he hecho hasta ahora, es precisamente buscando, uno, la visibilización de que hay una escena que ahorita desgraciadamente la tenemos un poco estancada en Toluca y en Metepec, pero sí se ha estado moviendo, existen muchos foros acá, bueno, específicamente en el centro de Toluca y de Metepec, ¿no? Pero hay para que vengan y armen proyectos con bueno, toquines, con otros proyectos originarios de acá, foros de acá. Entonces, la neta, yo siendo de acá, sí, para mí es muy importante que sea como de, güey, sí, yo no tengo pedos como en moverme a DF y también tengo una semivida allá, pero para mí es mucho, muy importante que los locales y las personas que son fuera de Toluca vean que aquí hay cosas que se están armando, que desgraciadamente luego no está tan chida la difusión, y creo que ese es el meollo de por qué tenemos un estancamiento, pero sí hay cosas, sí hay proyectos, sí hay música, sí hay foros, entonces pues es muy importante la descentralización, ¿no? Uh-huh. Pero no todos los otros estados tienen la posibilidad, claro, de estar aventándose 2 horas al DF. Sí, claro. Y es caro, es muy caro, o sea, sí, sí hay que hacer hincapié en que uh-huh. hacer tanto música como cualquiera otra de las artes es caro, y luego nos aventamos, tanto divulgadores como creativos, andar malabareando justo otros cotorreos, ¿no? Pero bueno, ahora acaban de estrenar el video de Neón. Platíquenme un poco más acerca de esta producción. Si también quieren como mantener como la línea de los costos o de lo complicado que fue armar este video, pues lo pueden hacer. Pues mira, con Neón surgió algo muy padre, que es que pudimos colaborar con amigos, que yo creo que es la parte más importante de ser un artista independiente. Porque cuando eres creativo siempre te rodeas, como naturalmente te vas a rodear de gente creativa. Entonces pudimos colaborar con Alfeñique Films, que son una casa productora de aquí, de Toluca, Estado de México, orgullosamente, y que nos dieron una salida creativa, un desborde creativo, algo que nosotras como que no teníamos cierta solución al principio. La verdad es que Neón es una rola que habla de forma muy, muy ambigua, como muy en el aire, de vivir en el momento. Entonces nosotros les dijimos, bueno, ¿cómo vamos a llevar eso en video, no? Porque nos dijeron, está bien chido, no sé ya qué. Ya bien, güera. Pues es que... Mira, siempre nos preguntan de qué va Neón. Neón. No hay censura aquí. No hay ningún tipo de censura, porque siempre... Porque la vamos... la manejamos muy bonito. En ajá, no vamos a ser políticamente correctos. Neón es básicamente un viaje de éxtasis. Es lo que es, de eso trata esa rola. Pero dijimos, bueno, ¿cómo lo llevamos visualmente? A lo mejor no tanto en una zona cero, ¿no? Que sea como una... Sí, a huevo, esto pasa y me drogas. No. O sea, como que dijimos, vamos a ver qué onda con nuestros amigos. Ajá, justo, ¿qué buscaban y qué podían hacer con sus amigos? Y que ya nos dijeron que es una rola de éxtasis. Sí, pues es eso, ¿no? O sea, cuando estábamos como componiendo y buscando de qué tratará esta rola, en la cuestión sonido no sonaba eso. Entonces, incluso si no es como una experiencia tan personal, pues justo viene de eso, ¿no? De sentir un éxtasis extremo, un placer extremo, y de eso viene. Entonces dijimos, ¿cómo la aterrizamos? Le preguntamos a los chicos de Alfeñique Films, nos dieron unas opciones muy, muy chidas, y fíjate, bien curioso, como que siento que pudimos converger en el video esta parte de este viaje, de esta experiencia como fuera de cuerpo, y también añadir imágenes de la propia Toluca. O sea, es algo que nos gustó mucho, ¿no? Que pudimos grabar en nuestra ciudad, en uno de nuestros foros favoritos, y al final se dio un trabajo que creo que es muy bonito, que se ve mucho el trabajo de ellos, y esa es parte también de ser una banda independiente, ¿no? De que puedas acercarte a la gente creativa que está cerca de ti y puedan apoyarte cuando estás, ¡ah, qué hago con esto, güey! ¿Ahora qué hacemos? O sea, eso está muy, muy, muy chido. Entonces, por ese lado, ahí fue por donde fue Neon en el video. Sí, algo que a mí me latió mucho, como dice Sony, es como que de alguna forma sí mostrar en cuadro cosas representativas de la ciudad, porque al final de cuentas siempre hemos dicho que somos de Toluca, ¿no? O sea, somos una banda mexiquense y de la ciudad como tal. Si bien Sony nació en la Ciudad de México, Chio es del estado en Jiquipilco, pero todas crecimos aquí en la ciudad, ¿no? Y al final de cuentas la banda se consolidó en la ciudad. Y es algo que de alguna forma sí creo que llevamos una bandera de la ciudad, ¿no? O sea, donde nos preguntan de dónde viene Toluca, ¿no? No específicamente Estado de México, claro, ¿no? O sea, siendo capital, pero lo tenemos como bien presente. Y en el video se llega a notar a cuadro zonas representativas de la ciudad también. Y esto es lo que más me mama de esta entrevista en específico. O sea, ustedes ya me podrán ver muy achilangada y todo lo que sea. Pero justo es quizás el programa o el episodio en el que más van a notar mi identidad de... En Toluca hay cosas chidas, hay un chingo de escena, hay un chingo de propuesta, no nada más en la música, pero pues le tenemos que hacer difusión, ¿no? Tanto como creativos como divulgadores. Entonces, justo por eso estar buscando y planeando tanto la entrevista con ustedes. Ahora me gustaría, ya estamos por finalizar la entrevista, que me platicaran qué es lo que están armando actualmente, porque se vienen nuevas producciones para este 2024. Así es, pues mira, tenemos un nuevo sencillo en puerta que próximamente van a poder escuchar. Toda la información la pueden checar en nuestras redes. Se viene mucho más contenido musical de Feminize. Si todo sale chido a mediados de este año, pues vamos a poder estrenar nuestro nuevo disco, nuestro nuevo material discográfico. Nos emociona muchísimo poder por fin sacarlo a la luz, rolitas nuevas. Y pues justo ya es el sonido de Feminize como se entiende Feminize. O sea, si tú vas a vernos en vivo vas a entender de qué estamos hablando, y creo que se puede traducir muy bien a lo que estamos haciendo ahorita a manera de sonido, ¿no? A manera de grabación. Entonces se vienen cosas muy, muy, muy chidas. Vamos a seguir girando. Digo, todo este último año que fue 2023 tuvimos la fortuna de poder salir, de descentralizar el asunto. O sea, estuvimos en Malinalco, en Valle de Bravo, nos fuimos a varios lugares del Estado de México, nos fuimos a Querétaro, igual a Ciudad de México, nos fuimos a Guadalajara, y pues se viene más, ¿no? O sea, porque nos alegra mucho que nos piden, ¿no? O sea, cada que preguntamos, bueno, ¿a dónde? Siempre hay con una persona que nos diga, no, vengan a Puebla, vengan a Nayarit, vengan a Cámara, vamos, ¿no? Y eso es un sentimiento muy, muy chido. Entonces pueden tener mucho de Feminize, tanto en producción audiovisual como en vivo. Sí. Lo que acaba de decir. No, pues es que realmente este 2023, como uno de los objetivos que nos planteamos como banda, era salir, ¿no? Y no porque obviamente no nos guste tocar en Toluca, pero de alguna forma, pues la ciudad es pequeña, hay foros, y ya habíamos estado en esos foros, ya las personas de aquí ya nos habían escuchado y tenemos el apoyo, y cada que hay un toquín tenemos la asistencia y banda con la que conectamos siempre. Si es la primera vez que nos escuchan, de alguna forma nos hacen saber que les encantó el proyecto, que les gusta, que nos continúan siguiendo, y qué padre. Pero también parte de los objetivos de este año era ir fuera de Toluca. Si bien no nos hemos estado moviendo a estos puntos centrales como Ciudad de México, creo que también algo importante que decidimos era empezar por unos puntos que generalmente no empiezan, ¿no? O sea, si nos vamos a puntos del Estado de México, cercanos, ¿no? Valle de Bravo fue uno de nuestros lugares favoritos este año por la respuesta del público. Tuvimos la oportunidad de tocar ahí en este año dos veces, no, una en Malinalco. En Valle de Bravo el ambiente, a pesar de que llevamos un formato un poquito más ligero, llevamos un formato acústico, la respuesta de las personas fue bien chido. Igual en Malinalco, tuvimos la oportunidad de estar en Malinalco en dos ocasiones en este año, y la respuesta de la gente siempre es bien bonita, ¿no? O sea, la neta es que al lugar al que hemos ido como experiencia de lo que vivimos en lugares fuera de nuestra zona, es que siempre prestan oídos y que siempre se llevan la sorpresa de la música, ¿no? Que si pueden llevar expectativas porque somos una banda de morra y a ver qué tocan y a ver si tocan y a ver cómo suenan, al final de que acabamos de tocar, los comentarios siempre son positivos y eso siempre nos mantiene como bien contentas también como banda, porque saber que todo el trabajo que llevamos detrás, los años y el trabajo, el tiempo, los sacrificios, porque también es algo que muchas veces no señalamos, pero creo que es importante para recalcar para todas las bandas, ¿no? No solamente es un sacrificio, como decía hace rato, el trabajo económico, sino que también es un sacrificio de tiempos, ¿no? Muchas veces no estamos con nuestras familias, nos perdemos de eventos importantes, y nos entienden, ¿no? Que si tenemos ensayo, que si ese fin de semana no vamos a estar porque tenemos tal compromiso y tenemos el apoyo, y nos hemos perdido un montón de cosas importantes también de nuestra familia, pero tenemos siempre el respaldo de ellos como para decir, bueno, pues sabemos que es chamba, sabemos que es parte de ti, individualmente, y como banda, pues eso también es algo que nos permite crecer. Entonces, este año nos enfocamos a rodear parte del Estado de México, pero también fuera tuvimos fechas en Querétaro, en Guadalajara, donde también tuvimos respuesta bien chida. Fuimos en dos ocasiones a Querétaro y también saber que una segunda vez que regresas y que te digan, no manches, yo las vi la vez pasada y me encantaron, y vengo en esta ocasión también porque supe que iban a venir y se duplica tal vez hasta la cantidad de asistencia y que tengas todavía muchísimo más apoyo y que todavía te digan cuándo regresas y cuándo van a regresar, pues también es algo que te sigue inspirando, ¿no? Que fue en el caso de Querétaro, en Guadalajara, fuimos esta primera vez, donde también pues nos fue chido y también buena respuesta con todavía la invitación de cuándo vuelven a regresar, ¿no? Ese tipo de comentarios que dices, sí, a huevo, ¿no? O sea, lo estamos haciendo bien para el paso que llevamos, el tiempo que llevamos tocando y que llegamos a hacer, a lograr objetivos poco a poco. Y que justo esta entrevista se prolongó hasta el 2024 porque tenían en puerta esa fecha en Guadalajara, ¿no? Pero también se me hace como muy chido mencionar lo que implica tener una banda, que no nada más es el varo, sino que es el tiempo, y que a veces tenemos como espectadores o como escuchas la falsa noción de, es una banda que acaba de topar, es una banda que acaba de surgir, y no, generalmente ya llevan un ratote para cosechar estos frutos, ya llevan un ratote armándola y picando. Y la descentralización no solo tiene que ver con que armemos cosas fuera de Ciudad de México, porque pues como es nuestro referente capitalino a nivel nacional, pero la descentralización también tiene que ver con tocar fuera de tu ciudad, y si eres de la capital, en este caso nosotros que estamos a una avenida de Toluca, pues la descentralización también tiene que ver con todos los pueblos y toda la periferia de claro. que nos rodean, ¿no? Por eso tocar en Malinalco, por eso tocar en Valle de Bravo. Ixtlahuaca. La banda de Ixtlahuaca también. Una respuesta chingosa. Sí, es que en Ixtlahuaca sí está más árido, y también es una contradicción porque ahí está una universidad que justo es mi alma mater. o sea, tiene esa contradicción de tener una universidad, una de las universidades más grandes de este lado del Estado de México, y no tener oferta cultural, o que la oferta cultural se reduzca a lo tradicional y a lo folclórico, que también está chido mantener y cuidar las raíces, pero se hace desde una perspectiva folclórica, y el folclore son todas las comunidades y la cultura ya turisteada, ¿no? Entonces, por eso también es muy importante llevar propuestas contemporáneas. Claro. Y ahora que lo dices, también anduvimos en Lerma, en la UAM, también estuvo muy chida. Muy chida la respuesta de la banda. O sea, hay lugares donde hay que picarle. Y qué chido que haya oferta cultural. O sea, es justo lo que acabas de decir. Así. Se dio muy chido el año pasado. Pues qué chido, a mí me da mucho gusto, me da mucho orgullo tenerlas en este programa, que sean de mis rumbos y que estemos hablando de lo que se está haciendo y de cómo está la escena de este lado, ¿no? De donde somos, pues quizás no originarias, en el caso de Sony. No, sí somos, sí somos. Ya hay un tiempo en donde... Yo soy de Toluca, hija, no me interesa. Pero justo estar hablando de todo lo que se está armando de este lado. Sí, claro. Les agradezco mucho, una vez más les agradezco esta entrevista, que estemos hablando específicamente de lo que nos atañe, que es lo local, porque somos de acá. Y ya por último, pues me gustaría que mandaran una última rola para que la programemos. Perfectísimo. Pues justo vamos a mandarlos con nuestro último sencillo. Esto es Neón, para que entiendan la experiencia Neón de la que estamos hablando, y ojalá puedan disfrutarla. Y bailen mucho, banda, bailen mucho. Se vale llorar, pero hay que bailar más. Pues vamos a bailar, vamos a escuchar Neón. Nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Yo soy Nadia Pérez, hoy estuvieron las Feminais conmigo. Y bye. Bye. Adiós, gracias.